intentaremos que sea así y que sigamos todos en la misma línea y apoyándonos unos a otros para que nuestro pueblo, porque ese es el bien que tenemos que llevar en común, nuestros ciudadanos y nuestro pueblo. Palabras, insistimos, del pasado mes de julio se anunciaba que se solicitaban nuevos plazos para la ejecución de ese proyecto y hoy, 31 de agosto, insistimos, la empresa adjudicataria ha retomado esos trabajos en las pistas de atletismo de nuestra ciudad. En otro orden de cosas, el pasado sábado se clausuraba el segundo campo internacional de trabajo de voluntarios en Huerto del Mundo, que realiza la Asociación Ecocultural Huerto de la Cora en colaboración con el Ayuntamiento de Jódar y la Asociación de Amicitia. Voluntarios llegados de diferentes países europeos, también voluntarios locales. En esta ocasión rescatamos palabras de Salvador Mesa, presidente de la Asociación Ecocultural Huerto de la Cora. Estamos llegando al final de los campos. Esta tarde tiene la última actividad, que será subir aquí a la Cueva de la Gotera, donde se le va a hacer una charla sobre el paleolítico aquí en la zona, pero hoy ya en realidad es un día, en cuanto a la estancia en el Huerto del Mundo, pues casi de cierre de actividad. Entonces, igual que se ha hecho en otro año, pues nos gusta que quede un recuerdo de ello, y están haciendo un mural en un trozo del muro. Y contaros de estos días, pues que esto siempre deja un pequeño agujero, no tan pequeño, en el alma, porque ha sido un grupo de gente que, entre ellos, pues han funcionado muy bien. Es decir, que han sido un grupo, no han sido grupos, sino que han sido un grupo, y eso me parece que es lo más importante a resaltar. Y luego la relación, pues también con la gente del pueblo, pues yo, me ha parecido entrañable, ¿no? En cuanto al trabajo, ¿no? Porque es un campo de trabajo, pues creo que tiene mucho mérito, porque aquí se trabaja en unas condiciones muy duras. No es un campo de trabajo fácil, mucho pico, mucha piedra, las sombras pues todavía no están, y hay muchos de los días han sido bastante calurosos y se trabaja hasta 2 de la tarde. Entonces, pues bueno, la primera hora de la mañana pues más alegre, pero luego el resto del día ha sido bastante duro. Se lo han tomado con mucho corazón, se lo han tomado como algo propio. Yo creo que han entendido perfectamente pues el trasfondo de lo que se quiere hacer, y que ese mensaje, pues bueno, creo que lo irán sembrando, ¿no? Pues también pues en sus respectivas tierras. Por otra parte, pues bueno, pues el no sé si estoy dejando algo importante, o sea, si lo hago, pues me perdonáis. Palabras de Salvador Mesa, también en ese acto de clausura presente el alcalde de Jódar, que renovaba el compromiso del Ayuntamiento de Jódar para con ese proyecto. Decirle a Salvador que por supuesto que vamos a continuar, Salvador, el esfuerzo, el trabajo que hay ya aquí, y bueno, pues seguro que tiene que ver su fruto, ¿no? Y lo que estábamos comentando antes, ver la posibilidad de reforzar esto de alguna manera. Le comentaba a Salvador que, hombre, sin menospreciar el trabajo que se ha realizado ningún año, pero que, bueno, que este año se ve que se ha trabajado con bastante ahínco. De hecho, comentábamos, bueno, pues que hay piedras de tamaño más que considerable que habéis tenido que esforzar bastante, ¿no? Se nota. Y quería precisamente agradeceros eso, agradeceros vuestro trabajo, agradecer el trabajo que se está haciendo desde Huerto de la Cora con este proyecto tan bonito, tan solidario, como es el de Huerto del Mundo, y por supuesto el apoyo que de Amicitia le está dando a este proyecto, que hizo realidad, imagino que os lo habrán comentado, que el año pasado, el verano pasado, pues este proyecto se conociera en el Salón de la Solidaridad en París. Algo. Palabras del alcalde de Jódar. Tendremos la oportunidad de escuchar más testimonios en próximos tiempos, incluso las de los propios voluntarios que han participado en este campo durante 15 días. Ferias y fiestas en Jódar 2015, del 31 de agosto al 5 de septiembre. Programa oficial, lunes 31 a las 8 menos cuarto de la tarde, pasacalles Anunciador, saliendo desde distintos puntos de la ciudad hasta la Plaza de España, a cargo de la agrupación musical Arroquia Martínez, la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Asunción y la banda Pedro Gámez La Serna, a las 8 y media de la tarde en el Salón de Plenos. acto de presentación de la pregonera a cargo de Cristóbal Carmona del Jesús, profesor en la Universidad de Burgos. A continuación, desde el balcón principal del Ayuntamiento, pregón de la Feria de Jódar 2015 por María José del Jesús Díaz, vicerrectora de la Universidad de Jaén. A su finalización, pasacalles, corte de cinta y encendido de la portada y alumbrado extraordinario e interpretación de los himnos de la provincia de Jaén y Jódar por la coral Santísimo Cristo de la Misericordia. Inauguración de la Baby Feria en el recinto ferial con grandes descuentos en las atracciones. Jódar de Feria, vívela. Galburienses, visitantes, niños, niñas, jóvenes, mayores y todos a divertirse y a disfrutar de estos días en los que Jódar nos espera para regalarnos sana vecindad, convivencia y alegría. Intenso fin de semana previo al inicio en el día de hoy, como han escuchado, de la Feria de Jódar 2015. De nuevo un fin de semana marcado por la masiva presencia de vecinos y vecinas, de visitantes a las distintas actividades programadas desde el Ayuntamiento de Jódar, como lo fue esa 44 edición del Festival de Arte Flamenco que tiene lugar el pasado viernes. Rescatamos testimonios, valoraciones precisamente del presentador, crítico flamenco Rafael Valera, y también del presidente de la Peña Flamenca de Jódar, Blas Blanco. El Jódar siempre tiene ese caché, por decirlo de alguna manera. Es nada, por no decir, uno de los festivales donde más público asiste, donde hay más afición, donde más cariño muestran a los artistas. Siempre se van inclinando por las figuras que van sobresaliendo, como su tiempo en que José Meneses, Curro Malena, Chocolate, toda aquella gente pues venía aquí y triunfaban, como están viniendo ahora todos los que están tomando el relevo, como por ejemplo Miguel de Tena, que ha dejado para pues su estudio sobre Manuel Vallejo, su forma de desarrollar los cantes, acordándose de su tierra, en los tangos y recordando a Porrina y demás. Y también hemos visto a otros cantores como la Gema cuando ha cantado por derecho, aparte de lo que es el baile, porque esa es otra cuestión. Yo pienso que ella es una artista que tiene que estar siempre en el sitio que ella se va buscando con mucho ahínco, con mucha profundidad, investigando y dejando constancia de su conocimiento y de su pundonor. Primero un exitazo de público, porque estamos hablando que han entrado más de 700 personas y eso es una alegría de que la gente esté apoyando este festival nuestro. Que permíteme, antes de seguir, que es un éxito no ya de la Peña Flamenca, es un éxito del flamenco y del pueblo. Del flamenco de Jódar y del pueblo. Y la verdad es que bueno, que tenemos que saber lo que tenemos entre manos, que tenemos el festival más importante de la provincia de Jaén. Sí. Y esto tenemos que estar orgullosos de eso y ya está. Sí. Y bueno, y creo que con los artistas que hemos tenido, pues ha quedado más que demostrado que tenemos calidad, que tenemos cosas que ofrecer a la gente. Y bueno, que el año que viene pues procuraremos estar a la misma altura o más. También tendremos la oportunidad de escuchar más detalles, más valoraciones de esa edición de Festival de Arte Flamenco de Jódar. En clave negativa, pues quizá señalar el concierto del día de ayer, a pesar de también la masiva presencia de público, en torno a 4.000 personas se daban cita en el auditorio del Complejo Polideportivo Palomares con el concierto de Merche y Antonio José. La nota negativa, que este comenzaba antes de que numerosas personas no habían accedido al recinto tras el anuncio de retraso de una hora sobre la hora prevista, tras la tormenta que en la tarde de ayer provocaba el retraso del montaje de los equipos de iluminación y sonido. Comenzaba a las 11 de la noche, 28 minutos, cuando muchas personas todavía no habían accedido al espacio donde se celebraba. En todo caso, esta mañana también hemos contado con presencia de nuestros estudios de la concejala de festejos. Le preguntábamos, hacíamos valoraciones acerca de las actividades desarrolladas, todas marcadas por la masiva presencia de público y también por la multiplicación de las actividades con respecto a otros años, incluso habiendo disminuido el presupuesto con respecto a otros años. Rescatamos ese fragmento de la conversación que mantenemos con Juan y Vilches. Concejala, que y esto en plan monetario, ¿cómo se traduce? Pues mira, hay que preguntar. En cuenta lo que es son... Porque en campaña electoral no estamos ahora, ¿no? No, no. Yo digo porque como no. Este año se han multiplicado las actividades y ha habido... Antonio, ¿no? Todo el pórtico de julio, agosto, mira, julio, agosto y la feria, septiembre, incluido también luego los fuegos artificiales de septiembre, sí, todo, fiesta. Todo... con los ingresos que hay, vamos, con los ingresos y el gasto, el gasto no va a llegar a 100.000 euros. Todo. Sí. ¿Vale? Que incluso me comentaba fuera de la antena que prácticamente incluso se reduce con una pequeña cantidad con respecto a sí, otros con años. Respecto al año pasado se reduce. Se reduce, sí. Y incluso se reduce y da opción a repartir y a buscar, claro, cosas nuevas. Por eso. Sí, sí, sí. Y lo que comentábamos antes, y prácticamente ninguna actividad se prioriza con respecto a otras, ¿no? Por ejemplo, hablamos del flamenco, que sí, el flamenco, el flamenco, la música folk, y bueno, los espectáculos todos tienen tarifa plana. Vamos a ver, todo tiene su público. Joder, y no me cansaré de decirlo, es un pueblo de muchísimas sensibilidades y hay que darle cabida a todas ellas. Y todas son igual de importantes, ¿eh? No hay espectáculos de primera y de segunda, no, todos. Y todas tienen una organización y un mimo especial, todos. Sí. Con ese cuidado que se tiene de que todas, de ese cariño para todas, para todo tipo de actividades, por eso ha salido. Palabras en conversación que mantenemos esta mañana con la concejala de Cultura y Festejos. Han cumplido las 2:30 de la tarde, incorporamos ya otros temas, otros datos en el ámbito de la actualidad nacional e internacional. Continuamos en la sintonía de Hora 14, la sintonía de la SER.